Viernes de la quinta semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. En el ritual del bautismo aparece hacia el final del rito un signo del sacramento que es opcional, o sea, se puede hacer o no. Y ese signo del bautismo se llama el signo del Efatá, en donde el sacerdote con su saliva toca los oídos del niño, del bebé o de la persona que se bautiza y le dice algo así como: ábrete para empezar a escuchar la palabra de Dios y la voz de Dios. Si bien es un signo, un rito opcional dentro del bautismo, pero el significado de ese gesto es muy fuerte y tiene que ver con el Evangelio de hoy. Cristo que toca los oídos, las orejas de una persona que era sorda y muda, y de esa manera esta persona sordomuda empieza a escuchar y empieza a hablar. Jesús también le tocó la lengua con la propia saliva y en ese momento se le soltó la lengua. El sordo mudo que es curado. Bueno, también nosotros somos curados con la gracia de Cristo de una sordera espiritual y también de un mutismo espiritual. Y todo eso empieza a partir de nuestro bautismo. Si el efecto principal del bautismo es cancelar el pecado original y empezar a ser hijos de Dios, en cuanto hijos de Dios, empezamos a comunicarnos con Dios en cuanto Padre. Se establece con el bautismo una relación Padre-Hijo, Hijo-Padre. Una comunicación, si se quiere, familiar con Dios. Dios ya no es simplemente el Creador, nuestro Creador, sino que además empieza a ser nuestro Padre a partir del bautismo. Y Cristo empieza a ser nuestro Redentor y nuestro hermano a partir del bautismo. Es decir, cambia el modo de comunicarnos con Dios a partir de ese momento. Pero constantemente tenemos que esforzarnos con la gracia de Dios para que esa sordera o ese mutismo que teníamos antes del bautismo no reaparezca, no resurja, porque el pecado en nuestra vida, sobre todo el pecado grave, el pecado mortal, va también generando una sordera espiritual y una incapacidad para el habla y para la comunicación con Dios y con los demás. También nosotros tenemos que ser curados de esta doble enfermedad, que siempre intenta reaparecer, resurgir en nuestra vida. La sordera espiritual y el mutismo espiritual. ¿Qué sería la sordera espiritual? Bueno, no escuchar. No escucharlo a Dios. No escucharlo a Dios. No generar el clima, el ambiente espiritual para poder escucharlo. Porque yo no puedo quejarme, decir, Dios no me habla, a Dios no le escucho, si yo no genero el clima para que Él me hable, si yo no genero el ambiente de diálogo. Esto es como con una persona humana. Si yo no intento dialogar con la persona, no puedo quejarme luego y decir, la persona no me habla. Es que yo tampoco hago nada para que me hable. No fomento un clima de comunicación. Bueno, y con Dios igual. Si yo no me pongo en actitud de oración, si yo no hago silencio interior y exterior, porque Dios, convengamos que de manera muy especial, privilegiada, nos habla cuando hacemos silencio y cuando oramos. Si yo no busco momentos para rezar, porque vivo trabajando, porque ando las corridas, porque digo que no tengo tiempo, porque estoy atormentado con preocupaciones y ruidos en la cabeza, si no hago silencio interior y exterior, entonces no puedo luego quejarme y decir, Dios no me habla. Es que yo tampoco genero ese ambiente para el diálogo, para la comunicación. Si hacemos lo que está de nuestra parte, buscando esos momentos para el diálogo con Dios, para escucharlo, Dios nos hablará. Ciertamente. Tenemos que hacer eso que está de nuestra parte. Generar ese clímax. Y veremos cómo empezaremos a escuchar la voz de Dios. Sordera espiritual sería también cuando Dios nos pide algo, o cuando la iglesia nos pide algo, pero que no queremos escuchar, no queremos, porque eso que Dios me pide, o que Dios me sugiere, o que la iglesia me indica, resulta que va contra mis intereses particulares. Porque eso que Dios me sugiere o me muestra choca contra quizás proyectos personales, choca contra un estilo de vida que yo no quiero abandonar, no quiero dejar. Con lo cual, si no hay ahí una conversión, aparece la sordera espiritual, es decir, no quiero escuchar, no quiero que me hablen, no quiero que me digan lo que tengo que hacer. Puede pasar en la relación con Dios, en la relación con la iglesia, en la relación con los demás. Dejar de ser sordo, escuchar, es también escuchar a los demás. Aprender a escuchar. No solamente hablar, sino escuchar. Escuchar. Y a veces también nos pasa, convengamos, que nos cuesta mucho escuchar a la persona que tengo al lado, escuchar a personas de la comunidad, escuchar al sacerdote, escuchar a mi esposa, que me aconseja bien, escuchar a mis padres, que me aconsejan bien, a mi marido. Aprender a escuchar. El humilde escucha, porque el humilde no quiere ser maestro, quiere ser discípulo. El humilde quiere ser instruido, quiere ser enseñado. El humilde quiere que le muestren, que le digan, que le expliquen, que le enseñen, que le aconsejen. El humilde, que es pobre de espíritu, pide ayuda, como el pobre que pide. También el humilde pide ayuda, colaboración, consejo, pide consejo. En cambio, el soberbio difícilmente pide consejo, porque el soberbio cree que lo que él ve o lo que a él le parece es la verdad absoluta. El soberbio interpreta que su punto de vista, su percepción, es infalible. Con lo cual, difícilmente el soberbio se deje aconsejar, se deje enseñar. El soberbio no quiere ser discípulo, no quiere escuchar, quiere hablar él, quiere enseñar él. Y Cristo, en cambio, nos dice que tenemos que ser discípulos. O sea, actitud de aprendiz, dejarnos enseñar, y para eso hay que ser humilde, aprender a escuchar a los demás, escuchar. Le pedimos a Cristo entonces que nos cure de la sordera espiritual, que aprendamos a escucharlo a Él, a escuchar a la iglesia, a escuchar a los demás. Todos tenemos que ser curados, sanados de esta enfermedad, de esta sordera espiritual que tiene como base, como raíz, la soberbia, quizás un poco oculta, el espíritu de autosuficiencia. Y junto con la sordera espiritual, también le pedimos a Cristo que toque nuestra lengua del alma y que nos cure también de ese mutismo que a veces tenemos, esa incapacidad para hablar de Dios. A veces nos da vergüenza hablar de Dios, a veces nos da vergüenza, lamentablemente, dar testimonio de la fe, hablar de Dios a los demás, explicar la fe, defenderla públicamente. Hay también en nosotros algo así como una incapacidad para hablar de las cosas de Dios, por miedo, por vergüenza, para no quedar mal frente a los demás, por miedo al rechazo, a la risa. De esa enfermedad también tenemos que ser curados. A veces usamos la lengua, pero la usamos mal, también ocurre eso. En vez de usar la lengua, el habla, para una comunicación sana con los demás, la usamos para hacer chistes con doble sentido. Hay gente a la cual le gusta mucho hacer chistes verdes, chistes con doble sentido. Usar la lengua, por ejemplo, para hablar de los defectos ajenos, para criticar a los demás, como decimos en Argentina, para sacar el cuero. O ocurre también que otros critican, otros sacan el cuero, y yo escucho y me gusta y me deleito con esa crítica ajena. De vuelta el tema de usar bien de nuestros sentidos, de nuestra capacidad para escuchar. Hay que escuchar los consejos buenos de los demás, hay que escuchar las palabras edificantes del prójimo, pero no escuchar o deleitarme con escuchar la crítica que los demás hacen a terceras personas. Usar bien el habla también para hablar de las virtudes de nuestros hermanos. El prójimo tiene virtudes, el prójimo tiene cosas buenas, con lo cual, más que hablar de los defectos del prójimo, tratar de hablar de las virtudes del prójimo. Bueno, pidamos a Jesús entonces, nos cure de la sordera espiritual, que podamos escuchar bien a Dios, a los demás, escuchar cosas edificantes, que Cristo también nos cure del mutismo espiritual que podamos llegar a tener. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.